¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Ya que estamos en confianza, seguimos tocando el tema grueso. ¿Qué onda, osos, chasers y todos los que nos están escuchando? Una disculpa, se nos cayó por un momento nuestra transmisión. Y pues bueno, ya estamos aquí de vuelta y pues... Ahora sí que problemas no se perdieron tampoco, ¿no? De mucho, nada más pasó el panadero con su claxon. Micaela está ladrando. Sí, la verdad ya estamos acá de vuelta, un poquito nerviosos, ¿no? Por el hecho de que se calle, hay que volver a armar todo. Y bueno, espero que les esté gustando, ya llevamos una hora de transmisión. ¿Cómo te sientes, Dante, después de una hora de transmisión en vivo? No, pues muy a gusto, me estoy pasando súper bien. Ya estoy borracho. Ya estoy un poco borracho. Pero aquí estamos, ¿no? Órale, pues bueno, a ver, nos quedamos aquí todos callados. Javo, ¿cómo te sientes? Javo está en el chateo. Ay, no, lo que pasa es que las personas nos están diciendo que les mando las cosas. Y por cierto, a mi gran amigo Juan Carlos, que me pidió que no diera su apellido porque él es heterosexual. Okay. Nos está escuchando, él es psicólogo y estoy seguro que en cualquier momento va a dar su aportación desde el punto de vista de la ciencia. Ok, bueno, voy a leer los comentarios que están en el chat de la chaqueta.listentomyradio.com. Dice Naduzica, todos se oyen muy sexys en la radio. Se sienten sexys en la radio. Yo me siento sexy todos los días. Yo amanezco sexy todos los yo días. Yo nací sexy. Tú naciste de una concha. Como el nacimiento de Venus. Ok, Holic nos dice, en las relaciones heterosexuales también existen las mujeres dominantes y los hombres sumisos. Nausica nos dice, Nenita los está escuchando y les manda saludos. ¡Qué pena con Nenita! Nenita no los escucha, no. Sus oídos son santos y... gastos. No, Nenita, ¿sabes qué? Te agradecemos un montón que nos estés escuchando. Quiero nada más así como darles una pequeña referencia. Nenita es una super maestra reconocida acá en medio de la cual es un amor como persona. Es mamá de Nadúsica y la queremos un chingo. Y ya vamos a estar yendo, yo creo que entre semana, a buscar la crítica para que nos diga qué onda. Y además, Nenita, solo se podemos ir nosotros. Así es, solo nosotros. Dice Gerardo Espíndola que con todo gusto platicamos, o sea que ya aceptó, vamos a tener un podcast de Leder. Dice que les comparto un comentario que le hicieron unos chicos menores de edad. Dice, uno de ellos decía que no era importante el rol. Pues si todas las bonitas para que se las cojan están los chacales. Una confusión con la hiperfeminidad y la hipermasculinidad a lo que, se da seguido en el medio gay. Y Nausica quiere que opine Mico. Mico ya opinó, está ladrando, nada más que no lo escuchas. Irving Bridge nos dice que está muy padre el programa, me manda saludos y felicitaciones. Y te manda saludos igual a ti, Panda, compañeros de musical. Así es, te mando un saludo, Irving. Y que para gracias. Nada se escuchan nerviosos, que aparentemente el vodka está surgiendo efecto. Que nada más traten de separar las palabras, porque ya se escucha. Ok, pues la verdad nos da mucho gusto seguir recibiendo todos estos comentarios. Ah, Gerardo Espíndola dice, en nuestras reuniones con el resto de la diversidad aparece seguido la creencia de que hay un homosexual masculino y otro femenino en el varón homosexual, cuando la relación es más de iguales, que son las que siempre se vuelven más estables cuando no hay esa lucha fálica de las relaciones heterosexuales. Y finalmente Nicolás dice, le mando un saludo a Pablito y a Carlos y que los ama, los va a extrañar mucho en su viaje. ¿A dónde se nos va, Nico? Lejos. Ok. Tal vez ya se regrese a Argentina, Nico. Pues ojalá y nos sigas escuchando. Los invitamos a todos ustedes que son hombres, gay. Sí tengo que recalcar eso, lo siento. Mayores de 18 años que nos escuchan, a que se unan a la página www.midver.com.mx para que formen parte de todo esto de la comunidad de Midver. Y pues bueno, igual que conozcan un poco qué es lo que estamos haciendo ahí. Tenemos eventos, tenemos jueves, tenemos el podcast, tenemos artículos que luego para todos son muy importantes. De hecho, me parece que el jueves o el miércoles Pander puso un artículo relacionado a lo que estamos hablando ahorita. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando sobre los tabúes que lleva la relación, bueno, el rol sexual. Uno de los tabúes que también me llama mucho la atención y que les voy a hacer la pregunta a todos. Lo que pasa es que cuando estamos... discusión. Emilio nos dice desde la página que nunca tendrás contento a nadie. Simplemente debes de buscar tu felicidad y la de tu pareja, porque siempre habrá gente que te prejuzgará de antemano. Rodolfo Díaz nos dice que... Dice, pues creo que más que un paradigma es el prejuzgar a la gente como su comportamiento se deberían todas las cosas. Y eso que sea manerado y sea pasivo, pues es una clasificación no muy exacta. Volvemos al mismo punto de que por ser afeminados lo sea. Por ser afeminados sean gays y las personas que no sean afeminadas no son gays. Eso es también muy cierto. Al principio, bueno, es un tabú muy falso, pero que sí es cierto que existe y que a la fecha se sigue llevando, ¿no? Claro, y fue de hecho un paradigma que rompió la propia comunidad de los osos, ¿no? Porque imagínate el shock de las personas de que, bueno, al principio el aceptar, ¿no?, que había gays, ¿no?, así como que escándalo, hay putitos en el mundo. Y cuando los veías, pero como había una cierta parte de tu ser que quedaba bastante tranquila cuando veías que pues era jotita, ¿no?, que era así afeminado. Pero el pedo, o sea, el choque cultural, así cabrón, fue cuando salieron a la luz los osos y ves que un gay puede ser muy masculino, ¿no? Entonces ahí el cerebro de todos en cortocircuito total. Claro. Voy a decir algo. Ayer, precisamente, escuché un comentario de una persona. La verdad, nunca lo había escuchado, ¿no? Me dijo, no hay más gay, más gay que ver a dos hombres así muy, muy masculinos teniendo... sexo. Y le dije, bueno, ¿por qué? Dice, es que los estás viendo que son así súper masculinos, súper velludos y todo, o sea, yo lo veo mucho más gay que ver así a dos chavos así, obvios o algo así. A mí se me hace muchísimo más excitante, digo, en lo personal. Y fíjate que hace unos días estaba en YouTube justamente viendo esa desmadre y resulta que en Polonia, Checoslovaquia, en estos lugares, se ha dado mucho la contratación de hombres heterosexuales para hacer películas pornográficas gay, porque el público prefiere ver a hombres sumamente masculinos dándose entre ellos que a un hombre homosexual teniendo relaciones con otro hombre homosexual, porque en algún momento va a salir, o sea, se les canta el precio cuando están timbrando. Se les nota, ¿no? Sí, claro, en cambio, bien. Entre los heterosexuales que tienen sexo con heterosexuales de su mismo sexo, guardan todos los cánones de masculinidad debidas, incluso al ser penetrados o estar mamando una verga. Así que si quieres excitar a tu marido, compórtate como un machote mientras te la están tumbando. Ay. Sí. Pero igual si a tu marido le gusta que se comporte más femenino en la cama, o sea, no tiene nada que ver. Claro. Bueno, Kutusa nos manda un mensaje que dice, besos a mi novio Javo. Y bueno, mi opinión es que pasivo, activo o inter, lo importante es que los involucrados disfruten plenamente de la relación. Y punto, lo acaba de decir mi esposa. Saludos a Flor que nos escucha desde la ciudad de Dallas, Texas. Te quiero mucho. Besitos. Sí, síganos mandando sus comentarios, chavos, osos, todos los que están en la página de Listen to My Radio, o los que están en la comunidad de Midver, o los que de pura casualidad están en el mail de Javo, porque él lo tiene ahí abierto. Dice Carlos que lo aceptes en su en Midver. Jacob, Emilio, te pido por favor que acepten a un usuario que está queriéndose registrar. Bueno, esta es fuera del aire, pero bueno, no importa, vamos a seguir con todos estos tabús que decíamos. Bueno, ahora sí, volviendo. Perdón, tengo que decir, esto es un chiste con respecto a mí. A ver. Dice Carlos que es muy gay que un activo te esté cogiendo mientras está viendo su gran colección de Mi Pequeño Pony. Es que yo colecciono mis pequeños ponies. Claro, Javo, nuestro gran bear friend, colecciona pequeños ponies. Ahí sí, alguien quiere. ¡Es activo! Bueno, ahora sí, sobre el otro tabú de que que quería hablarles era sobre el rol pasivo y activo. ¿Existe alguno que sea más promiscuo? ¿Qué opinan ustedes? ¡Wow! Pues yo creo que... depende más de la persona, ¿no? Bueno, sí, ajá. Les voy a leer lo que... de todo eso. Les voy a leer lo que nos comentó Toño Lee. Dice, los activos son más promiscuos porque son cuestiones sociales. Normalmente te crecen con la idea de que si un hombre engaña, es también perdonable, pero si la mujer engaña, no aplica esto. El activo puede ser villas y castillas, y el pasivo se aguanta. El engañar a una pareja es porque estás acostumbrado a más, lo cual es considerado promiscuidad. Creo que ahí entra un efecto así de dominación ante tu pareja, ¿no? Entonces puedes hacer con él lo que quieras, hacer con tu vida lo que quieras, pero yo creo que está mal, ¿no? O sea, no depende de tu rol, depende de la persona. Claro, depende de otras cosas. O sea, yo creo que el rol no es determinante para saber si eres promiscuo o no. Claro, yo escuché una vez de un pasivo que dijo justamente algo semejante. Mi amor es para mi novio, pero mi culo es de todo el mundo, ¿no? Entonces no es como... Claro, y también, o sea, yo conozco gente, o sea, cuates que sí, o sea, le dan duro, ¿no? Y son activos, ¿no? Entonces yo creo que no, es difícil, ¿no? Yo creo que depende, pues sí, de tu libido, depende de qué tan caliente eres, ¿no? Entonces, y eso es igual si eres pasivo. O igual, no sé, si podrías hacer, no sé, como que una observación, ir a un lugar, no sé, a un sauna... y ver de las 20 personas que están ahí cuántos son pasivos y levantamos una encuesta. Disculpe, señor de la banana, no, pero me permitiría entrar a hacer una encuesta. Vengo de acá enfrentito de los ves a alguien, ves cuántos están hincados y cuántos están parados, ¿no? O sea, ¿no les ha pasado entrar a un cuarto oscuro y de pronto ves así como que te empiezas a tropezar con los bultos y están todos hincados, ¿no? Y solo hay como 3 changos ahí parados nada más? Pues nunca he ido a un cuarto oscuro. Ay, no. Bueno, Dani, tienes la misión entonces de hacer la encuesta. De ver qué onda. Lleva tu formulario. Déjame decirte que alguna vez alguien me contó que fue a uno de esos lugares. Sí. Y sí hay gente que está levantando encuestas dentro del sauna. Te lo juro por Madonna. Y pues te regalan la chamba y te fue ahí. Y te regalan hasta un paquetito de condones y un paquetito de lubricantes. Dale. Bueno, Nadusica nos hace un comentario en la página de Listen to My Radio. Dice, hablen del yaoi, que todo lo opuesto, son sexys también. Los superandróginos... Ay, espérenme, déjenlo, leo bien. Dice, hablen del yaoi, que es todo lo opuesto, son sexys también. Los superandróginos y afeminados. Bueno, pues todo es cuestión de gustos en ese aspecto, ¿no? Aquí estamos... Aquí no hablamos de eso, aquí hablamos de osos. Para todos los osos que les guste, que quieran ver el yaoi... Para que quieran ver yaoi, pero de osos, hay una, parte que se llama Vara, así lo buscan, Vara Yaoi, y pueden ver que son los dibujos mismos del yaoi, pero que son de gente de corpulencia más gruesa. Holic dice, no creo que los activos sean más promiscuos, para nada, es totalmente relativo a la persona, decir eso sí es un prejuicio. Después Gerardo Espíndola nos dice, yo no necesito un compañero que sea muy macho o muy, muy femenino, lo que me gusta es que sea un varón. Que se porte como un caballero, entre iguales, es lo más placentero que me ha tocado. Y Bridge 017 dice, ¿qué programó, muchachos? La verdad, y sobre todo muy chida las personas, todos ustedes, un besote. Igual Bridge, un besote para todos los que nos están escuchando. Ay, me dejaron un mensaje. Y Torito 83, perdón, Jao, quiere que le mandes un saludo. Torito 83, un saludo y un beso. Ok, yeah. Jao, ¿qué comentario te dejaron? No, pues para que tú lo leas, es de mis fans, tengo fans. Ay Dios, ¿en dónde empieza tu comentario, no? Es el último, el de Rosy. Ok, dice, ¿qué? Me quita el dedo. Oye, de la flaca, oye, ¿cómo que tu novia? Que créeme, yo soy la única, sino la doña final. Ahí está, Cutusa, ya te están ganando el mandado, Tendrán que hacer una lucha en lodo. Le quiero mandar un saludo a todos los que están en el chat de Mirna. Arielo, Eddie, el enano 07, Emilioso, Emanuel, Ferchoso, José, Maltuche, Rodolfo, Torito 83 y Toño Lee. Gracias por estar en el chat y escuchando con nosotros todo este rollo. Y a toda la gente igual que se encuentra en la página de Listen to My Radio, muchísimas gracias por todo. Rodolfo nos dice, yo pienso que el rol no es lo que determina que seas fiel o no es cuestión de valores y principios, más de lo que te gusta el pene o el ano. Y disculpen si lo menciono así. Ay, no, pues si aquí estamos hablando así como... No nos estás escuchando. ¿Qué programa estás escuchando que ha sido censurado? A la de tres todos decimos verga, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Verga! ¡Uno! Y Gerardo Espíndola dice: la comunidad Leather tiene su propio cuarto oscuro junto al cuarto de juegos y la sala de sesiones. Ok, para todos aquellos que estén en la Ciudad de México, que quieran saber un poquito más de todos estos rollos Leather, que les guste o que van a ir de visita, contacten a nuestro amigo Gerardo Espíndola, que está en la página de Listen to My Radio. Igual les puede dar unos tips y los puede iniciar en este rollo del mundo Leather. ¿Quién sabe? Igual se arma una comunidad de Leather en Yucatán. ¡Apúntate! Ok, bueno, vamos a... Bueno, sobre el tema de lo de la promiscuidad, entonces quedamos en eso, de que no importa cuál sea tu rol, al final de cuentas depende más que nada de la persona. Claro. Ok, y bueno, vamos a hablar de otro que... Bueno, de otro tema, de otro tabú que hay acerca de este... Bueno, de todo este rollo de activo, pasivo y por demás clasificaciones, que es el pasivo... Normalmente es el más débil. Y para esto tengo unos comentarios del jueves. Dice Beto: el ser pasivo no hace más débil a una persona, o ser activo no te hace ser más fuerte. No es como nos tienen no es como nos tienen educados, es como nos educamos nosotros en el ambiente. Diego RH dice: no creo que sea denigrante ser pasivo. Lo mismo depende de la persona, de cómo se comporta, sea activo o sea pasivo. Yo creo que la relación lo relacionan más a una loca que a un pasivo, que con un activo. Pero creo que es por cultura que se piensa así. Yo digo que así hay personas que ven a los gays que todos son afeminados por naturaleza, y eso es incorrecto. Pero en realidad sí existe gente gay que es así, y mucha otra que para nada, y puede ser más masculino que cualquier hétero. Ok, ¿qué opinan, chavos? Wow. Sobre todo este desmadre de que si los pasivos son denigrantes. Me voy a salir los comentarios. ¿No? ¿Te puedes hacer la pregunta? No, yo creo, algo que dice Beto es como importante. Un poco, ¿Beto o es Diego? No recuerdo. Pero un poco cuando, un poco la familia te educa de cierta manera. Te educa obviamente como un chico heterosexual. Claro. Pero creo que sí existe esa reeducación una vez que entras al ambiente. Y es cuando se ponen en juego como todos tus valores, ¿no? Cuando empiezas a ver, bueno, existe toda una nueva gama de cosas por hacer y por descubrir. Y ahí es donde tú tomas la elección de juzgar o no juzgar, de ser activo, de ser pasivo, de ser florecita rockera o ser completamente machín. Al final de cuentas, es una responsabilidad de cada persona, ¿no? Claro, pero aquí va mucho al rollo de comentábamos ese día en el chat, ¿por qué siempre se utiliza el ser el pasivo como algo peyorativo, ¿no? Porque nunca te dicen, ay, pero qué loca activa eres, o sea, te dicen pasiva. Entonces, es ese rollo, ¿no? O sea, que el pasivo es así como pasivo, pasivo, así de que eres, o sea, lo peor de la relación. Débil eres. Como si fuera algo malo. Como si fuera algo malo, ¿no? Y cuando no es así, o sea. Obvio, no, porque para que hayan activos necesitan haber pasivos. O sea, somos un equipo. Sí, la verdad, bueno, en lo personal a mí sí me molesta un poco cuando de repente estás en una reunión y escuchas a lo lejos, maldita pasiva, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿de qué se trata? Yo en lo personal sí me hace así como digo, bueno, yo soy inter más pasivo, como ya lo había dicho, y estoy muy orgulloso de serlo, o sea, me acomodo muy bien en la cama con mi pareja, me gusta, me estimula en el punto G, que es delicioso, que es el que está por donde está la próstata. Y yo no creo que eso tenga nada que ver. O sea, si al final de cuentas piensan que es un sexo más débil, o sea, yo creo que para muestra basta un botón. O sea, mucha gente piensa que yo soy activo por mi comportamiento. Pero al final de cuentas creo que el ser débil o no en la cama no tiene que ver con tu comportamiento. Porque si es así, pues igual un poco el que tiene el control es el pasivo, ¿no? Es el que decide, claro, ser o no ser penetrado. Si no, pues haz una chaqueta y a ver cómo terminas. Pero yo creo que al final de cuentas tu carácter es uno y tu carácter sexual es otro. Sí, y pueden variar y combinarse de diferentes maneras, ¿no? El ser activo o el ser pasivo no determina tu rol social o cómo te debas de comportar. O sea, al final de cuentas. También hablar, ¿no? Estamos hablando de casos personales, ¿no? Vamos a generalizarlo un poco y decir, no, pues es que tenemos la conciencia de que el rol pasivo es el que es dominado o el sumiso de la relación. Y como dijo Gabo, cuando tú empiezas a crecer, te empiezan a educar de tal manera. Te educa la televisión, te educa la escuela, te educa los amigos. Y cuando empiezas a conocer amigos, pues te empiezan a educar de acuerdo al grupo donde tú estés, ¿no? O sea, si en ese grupo hay mucha loca y todos se llaman de loca y pasiva, realmente así seas super machín y empiezas a adoptar ese tipo de actitudes. Claro. O sea, donde quieras. Y incluso un punto en el que muchos pasivos, se aceptan gays, pero se vuelven pasivos de closet, ¿no? Por el rollo de decir, si me quemo o me balconeo diciendo que soy pasivo, pues la comida me va a comer, de ¿no? De loca no te van a de bajar. De loca no te va a bajar, o sea, ese es el rollo, ¿no? Como decía Javi, o sea, tiene que haber en el momento de que tú, y, o sea, ingresas al mundo de la, o a la comunidad gay, tiene que haber una como reeducación, una ¿no? Una información, yo creo que siempre tiene que haber una información, la que casa, no la claro. hay también. La casa, claro, yo siento que hay mucha ignorancia en la misma comunidad gay. No nada más ignorancia en cuanto a conocer los diferentes grupos sociales que existen, como los osos, Twinkies, Leather y demás, sino ignorancia al hecho de asumirte como homosexual. No te asumes directamente como una loca porque te guste que te penetren, o como un macho gay porque gustes de penetrar. Al final de cuentas, debería de existir una educación hay sexual una homosexual. Sí, entre pero los mismos gays, o sea, porque pero esa es precisamente la educación machista, ¿no? Es tratar de reproducir el, o sea, el, pues lo que son la o sea, la heteronormatividad o la heterosexualidad, porque es este rollo, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? O sea, a ti te educan como hombre, ¿no? Entonces llega el momento en el que dices, bueno, okay, me asumo como gay, pero esa educación, esa programación que tienes en cuanto machista de que, o sea, tú eres el hombre y no sé qué, o sea, es lo que hay que romper. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa, digo, algún momento hablamos sobre madres de homosexuales y me acuerdo que pues es hacíamos ese comentario, ¿no? En mi caso, mi familia, o sea, todo en mi familia lo acepta y no hay pedo, ¿no? O sea, mi mamá igual. Pero, por ejemplo, mi papá, ese es el shock que tiene, ¿no? O sea, incluso ya me ha aceptado, güey, pero la idea de saber de que él cree que yo soy pasivo por este mismo rollo de que, pues, el carácter de Chucho es más fuerte, o sea, él es le más viene dominante, la mente todo o sea, eso. Él le viene la mente de la escena, amigo, ¿verdad? Se lo están cogiendo. Y para él es, o sea, en su ego machista es así como, no mames, o sea, es una bomba atómica, ¿no? Güey, no le mando saludos a mi suegro. Igual él te podría aceptar, no sé, gay activo, ya sabes. Ajá, sí, yo, claro. En su mente, para él, bueno, de lo que cabe es activo, machismo. Es, o sea, machismo. El pedo es que no vas a tener a la sociedad en la cama viendo cómo coges para ver si es adecuado lo que haces o no, a huevo. No, no, y aparte los estereotipos, ¿no? O sea, viven con los estereotipos, entonces hay que cambiar el estereotipo. Yo en lo personal creo que inclusive hasta ser pasivo en la cama no significa ser sumiso, ¿no? O sea, yo he oído de varios y también podría decirlo yo en que en algunas veces yo tomo más el control de la relación. O hay inclusive pasivos que dicen, yo no me dejo que me coja, yo me lo cojo. Así claro. Lo dicen. Y no lo dicen, sucede. Hay pasivos, que dominan las relaciones y ellos deciden cómo van a ser penetrados. O sea, por ejemplo, en la típica posición que es el pasivo arriba, que es el que, bueno, se ensarda, por así decirlo, y él lleva todo ese movimiento, control, lleva claro, todo control. Ese control, y eso es pues más dominante en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasó? Quiero comentar algo. No, lo que pasa es que eso sucede cuando... Brevario cultural. Sucede cuando tienes relaciones con mujeres, no, o sea, la experiencia la he vivido así, cuando... tienes relaciones con mujeres, muchas veces piensas que inclusive a la mujer la vas a hacer sumisa, pero cuando toman la posición a la que se refería Panda, la que lleva el control, el movimiento y el placer es la mujer, o en este caso, pues el pasivo. Claro, igual las relaciones heterosexuales sucede el que la mujer se, o sea, prácticamente se coge a su hombre, ¿no? Y eso es importante porque muchas, era lo que decían, ¿qué es heteropermisible? ¿Cómo era? La heteronormatividad. La heteronormatividad marca eso, pero inclusive en las relaciones heterosexuales, claro. Eso se ha modificado brutalmente. O sea, al final de cuentas, es como un conocimiento ya caduco, ¿no? Ok, bueno, voy a leer los comentarios que están en la página de Listen to My Radio. Gerardo Espínola nos dice: soy trainer, master, enseño, practico y preparo a hombres bondage, sadomasoquistas y leather. Ya saben, chavos. ¿Quién quiere entrarle? Ahí está Dante, luego te paso el correo. Dante de quiere entrarle. Yo te acompaño, Dante. A ver, ¿qué puedo hacer? Holic dice: aquello que hablan es como le comenté a Javo, es una especie de machismo en el ámbito homosexual. Kumakun dice: hagan un programa de bisexualidad. Claro que sí, nada más que consigamos un bisexual que se anime aquí. Si eres bisexual y nos estás escuchando y quieres venir a este programa, exponernos el punto de vista de un bisexual, estaría bastante chido tenerte acá. Obvio, a bisexuales, no homosexuales que se divierten con chicas o a heterosexuales que se divierten con chicos. Ajá, son claro. Como cosas, alguien que tenga el perfil completo de ser bisexual, que se asuma como tal, ¿no? Ok, y Gerardo Espíndola dice: según varios estudios, para el hombre heterosexual, el homosexual solo está pensado en sexo. Pero cuando volteas la pregunta, te das cuenta que los heterosexuales temen que sus pensamientos sexuales se hagan públicos. Wow. Gerardo Espíndola dice: oiga, muchachos, ¿dónde les puedo uno localizar aparte de la página de Mirror? Bueno, yo te puedo pasar después los correos de todas las personas que estén interesadas. Con o mucho puedes gusto. Ir a alguna de las fiestas, ¿está en Mérida? No, no, está en México, te mandamos un saludo hasta allá. Y finalmente Rod dice, en lo personal pienso que regresamos al punto de que las relaciones homosexuales son iguales que las heterosexuales y pienso que es un error. ¿Por qué se piensa que en la relación heterosexual la mujer es débil y se asocia a los pasivos y esto no encaja? Pero lo antes mencionado en el programa, aquí hay una relación homosexual, una mujer y un hombre, los dos son los mismos géneros. Pues bueno, ¿qué más tenemos acá en el chat? Dice Carlos Madera que ya entró y que le manda saludos a Emilioso y Emilioso le devuelve los saludos. Chavos, síganos dejando sus comentarios. Vamos a ir a nuestro tercer corte. Javo, ¿qué canción nos vas a presentar el día de hoy? Esta es mi canción, espérame un segundo. Sí, bueno, esta siguiente canción está muy padre. Es un güey que ahorita está teniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito con su nueva banda. Antes lo intentó hacer solito y pues medio pegó. Yo creo que México no estaba preparado para el disco que recién había sacado. Él es Mario Dom, ahora integrante de Camila. Él es un prodigio de la música, empezó a los 17 años a tomar clases de música y por ahí de la preparatoria, como a los 19, se fue de gira artística de telonero con Rayleigh y pues de ahí empieza su carrera, ha grabado un chingo de discos con un chingo de gente, ha tenido un chingo de éxito y se ha forrado de un chingo de dinero porque ganas más si escribes una buena rola a que si eres un buen cantante. Él es Mario Dom y la canción es... Disco Amor. Disco Amores. Ok, pues síganos escuchando, síganos dejando sus comentarios. Mi gemelo. Me está encantando este programa en vivo. No sé ustedes, ya llevamos 1 hora con 23 minutos de transmisión y la verdad eso me da muchísimo gusto. Síganos dejando sus comentarios y regresamos. Síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Hola, quiero hacerles un anuncio. Las pruebas de VIH-SIDA son importantes para todos, ya que la pronta detección de esta condición ayuda a mejorar la calidad de vida. Ya sea que tengas una vida sexual muy activa o no, las pruebas son recomendables cada 3 o 6 meses. Recuerda, una pronta detección es lo mejor. Acércate a los centros de salud e informa. Estás escuchando La Chaqueta. Soy adicto a tus besos, lo confieso. ¿Cómo hiciste para que te quiera yo así?